Alcanzamos justo a esta hora las 12 del mediodía. Muy buenas tardes y bienvenidos a la programación especial que con motivo de la feria y fiesta de nuestra localidad les estamos ofreciendo aquí desde la sintonía de Radio Brique cada mañana. Les estamos ofreciendo precisamente en directo pues ese ambiente que se puede vivir en este momento, que no es mucho en el entorno a la feria de nuestra localidad, pero además también estamos recogiendo pues todas esas informaciones en relación a los actos, iniciativas que se van a desarrollar con motivo de la feria y fiesta de Ubrique. Y es lo que vamos a hacer en este tercer día de feria, en este viernes 11 de septiembre, centrándonos en toda esa serie de actividades que se van a desarrollar ya a las puertas del fin de semana. Fin de semana de feria, el que se abre en este viernes 11 de septiembre. Nos situamos justo en el ecuador de la fiesta en nuestra localidad y lo hacemos, pues como decíamos, centrándonos en todos esos aspectos de lo que va a ser la celebración de la feria en nuestro municipio. Y antes de nada, pues hay que ver cómo se nos va a presentar la meteorología que ha causado tantos estragos, pues precisamente durante estas celebraciones en nuestro municipio durante esta última semana. Hay que también echarle un vistazo y conocer qué es lo que nos va a deparar el tiempo para el fin de semana, para este fin de fiesta ya prácticamente de la feria de Ubrique. Pues para hoy temperaturas de 27 grados de máxima, 17 de mínima, con cielos despejados. Mañana la nubosidad va a aparecer, mañana sábado, con ese último día de feria, y las temperaturas van a descender hasta los 25 grados. Eso sí, en principio, según la Agencia Estatal de Meteorología, vendrían nubes pero sin lluvias. Ese es un dato que, bueno, pues podemos ofrecerle a través del portal web, como decíamos, de la Agencia Estatal de Meteorología, que habla de esa nubosidad abundante, pues prácticamente durante la mañana y tarde, pero que no traería lluvias y que se convertiría en cielos despejados ya a partir de las 6 de la tarde. Eso sí, un ligero descenso de temperaturas máximas también para mañana sábado. Pues con ese buen tiempo vamos a vivir nosotros este fin de semana de feria, y como decíamos, lo vamos a hacer con sus protagonistas, con los diferentes, bueno, pues protagonistas de la feria en esta ocasión, que están centrados sobre todo en el ámbito taurino. Enseguida vamos a hablar, por ejemplo, con Antonio Chacón, director de la agrupación musical ubriqueña, para que nos informe de ese pasacalle de gigantes y cabezudos, que además, como novedad, ténganlo en cuenta, hoy viernes el pasacalle de gigantes y cabezudos parte a las 1 del mediodía, no a las 12, es decir, no parte enseguida como estos últimos días o como mañana, que es al mediodía, sino que es a partir de la 1, y lo hace desde la Plaza de Toros de Ubrique. El motivo, que a las 11:30 ha tenido lugar, o está teniendo lugar justo ya ahora en estos instantes, la suelta de vaquillas que se va a llevar a cabo en la Plaza de Toros de Ubrique. Justo en estos momentos pues está teniendo lugar esa suelta de vaquilla. De ella también vamos a informarles con el responsable de festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, con Fernández Rivera, José Manuel Fernández Rivera, que va a acompañarnos para, pues precisamente, hacer ese recordatorio del programa de cara al fin de semana, programa de feria de cara al fin de semana. También, por cierto, hablaremos de esa especial afluencia de público de cara a lo que van a ser estos dos últimos días de la feria en nuestra localidad. Y más citas taurinas a tener en cuenta, y que vamos a reseñar en la jornada de hoy. Vamos a conocer el cartel pues de ese encuentro taurino que va a tener lugar en nuestra localidad, esa gran clase práctica de la Escuela Comarcal de Tauromaquia de nuestra localidad, con una cita, como decíamos, taurina, que tendrá lugar este sábado a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique. Estos son los focos de atención que vamos a ofrecerle, foco de atención en cuanto pues a los actos que se están llevando a cabo en nuestra localidad en estos mismos instantes, y también a las iniciativas que se van a desarrollar de cara a los próximos días en nuestro municipio. Y entre recordatorio y recordatorio, pues también hay que quedarse con otros datos de interés. Por ejemplo, la feria de nuestra localidad cuenta este año con importantes el calendario ha contado este año en cualquier caso con el hecho de que las salidas procesionales de la patrona se marquen al inicio y al final de la feria. Prácticamente el día 8 de septiembre tenemos esa salida procesional, con algún que otro incidente con motivo de las inclemencias meteorológicas en nuestro municipio, como es habitual, y la patrona de Ubrique realizará una nueva salida procesional con motivo del voto realizado en 1855 el próximo domingo. Y es por este motivo por el que desde la policía local se nos informa las modificaciones que se van a experimentar en cuanto al tráfico en parte del recorrido de la salida procesional del domingo. En concreto, van a afectar principalmente a la calle Torre. Ténganlo en cuenta. Otra novedad también que queríamos recoger a modo de llamamiento para los vecinos de la calle Torre y también para las personas que suelan discurrir por ese itinerario. Bueno, pues debido a esa procesión del voto de este próximo domingo, la calle Torre va a quedar cortada al tráfico a la altura del San Juan, y el acceso también desde el carril será desde las 2 de la tarde hasta el final de la procesión. ¿El motivo? Pues se va a colocar una alfombra de sal en esta parte del itinerario a cargo de la Hermandad del San Antonio. Y bueno, pues por ese motivo, como decíamos, quedará cortada el tráfico desde las 2 de la tarde hasta el final de la procesión la calle Torre. Además, también se advierte por parte de la policía local y por parte de tráfico que se retiren los vehículos, pues que pueden obstaculizar el paso de la procesión de la patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios, a su paso, pues por ese recorrido que realiza con motivo de la festividad del Día del Voto, y que será este domingo 13 de septiembre. Un recorrido, recuerden, que le llevará por la salida de la parroquia, la plaza Calvo Sotelo, plaza Colón, Pemán, plaza Santísima Trinidad, Nevada, calle Torre, plaza de San Juan, San Francisco y finalmente entrada al convento de Capuchinos. Son las novedades y avisos importantes que nos llegan hasta los estudios de Radio Ubrique y que también nosotros queremos recoger a modo de información para todos los ubriqueños que estén disfrutando de la feria durante estos días y, bueno, pues que no tengan conocimiento de los mismos. Recuerden, por tanto, esas modificaciones en cuanto al tráfico en la calle Torre, lo que puede afectar, y por otro lado, además, también pues tengan en cuenta esa salida de Gigantes y Cabezudos con el acompañamiento musical de la Agrupación Musical Ubriqueña, que va a tener lugar hoy, viernes 11 de septiembre, de manera excepcional a la 1 del mediodía y no a las 12, y que la salida también va a ser de manera excepcional desde la Plaza de Toros y no desde, bueno, pues como en otras ocasiones, la Ermita de San Pedro. El motivo, ya saben, esa suelta de vaquillas que está teniendo lugar en la Plaza de Toros, pues justo en este momento. Por lo demás, ya saben que estamos teniendo una feria con múltiples iniciativas en cuanto a la caseta municipal, y entre ellas, pues vamos a repasarlas también. ¿Qué es lo que nos ha preparado o qué se ha preparado en cualquier caso para la jornada de este viernes 11 de septiembre? Pues como decimos, a las 11 y media está teniendo lugar esa suelta de vaquilla en la Plaza de Toros, a la 1 el pasacalles, que va a recorrer distintos puntos de nuestra localidad. En concreto, pues discurrirá ese Gigantes y Cabezudos con el acompañamiento de la Agrupación Musical Ubriqueña por la Plaza de Toros, Sebastián Macías el Pato, Avenida de Andalucía, la calle José Aragón, Paso del Prado, Avenida España, la Plaza Nuestra Señora de la Estrella, la Avenida Diputación y la llegada a la caseta municipal, donde se despide ese pasacalle de Gigantes y Cabezudo. Eso será, como decíamos, a la 1, a las 2 y media tiene lugar en la caseta municipal la degustación gratuita de una comida típica de la sierra, a las 3 la actuación del grupo Dúo Maravilla, a las 4 y media tiene lugar el concurso de engalanamiento y atalaje organizado por la Asociación Amigos del Caballo, La Jaca. Tiene lugar esto en la zona que está delimitada en el recinto ferial para lo mismo, y se entrega los trofeos en la caseta municipal. Más actuaciones de orquestas diferentes a las 6, a las 8 y a las 10 y media, entre ellas las orquestas Estrella Mar, Chabel o Natural Orquesta, y el plato fuerte a partir de las 12 en la actuación del artista Miguel Nández. Ayer tuvieron la oportunidad de escuchar sus palabras de con nuestro compañero Fran Sánchez, y hoy pues actuará en nuestra localidad en la caseta municipal a partir de las 12 del mediodía. Después, 1:30, siguen más actuaciones, más orquesta, en este caso la caseta municipal, con la actuación de la orquesta Natural Orquesta, que es así como se denomina. Es el programa previsto para este viernes 11 de septiembre. Programa, bueno, pues que nosotros vamos a nuevamente recoger después con el responsable de festejos en el Ayuntamiento de Ubrique. Todo esto es lo que nos va a deparar este tercer día de feria en esta antesala de lo que va a ser ya el fin de semana en la Feria de Ubrique, y también pues la llegada de muchísimos visitantes. ubriqueños que residen en otras localidades y que aprovechan el fin de semana para venir a su feria y disfrutarla, así como, bueno, pues también personas de otras localidades que quieren disfrutar de la feria de Ubrique, que aprovechan lo mismo estos días, el fin de semana, para poder hacerlo. Así que se esperará, imaginamos, una mayor afluencia de público para la jornada de este viernes y especialmente también para la jornada de mañana sábado. De todo ello le hablamos nosotros a través de esta programación especial que le ofrece Radio Ubrique aquí en el 97.6 de la FM y que podrán seguir online mediante radioubrique.com. Hacemos una pausa y enseguida volvemos ya con los primeros protagonistas. Ya fue la feria, Sevilla primavera, que ole, ya fue la feria, Sevilla primavera, que ole, ya fue la feria. Ya fue la feria, se ponen alegre, que ole la gente seria, se ponen alegre, que ole la gente seria. Gloria bendita, Sevilla primavera, ole, gloria bendita, Sevilla primavera. Que está bailando, que olé, que está bailando. Que está bailando esa niña que baila, que olé, que está bailando. Esa niña que baila, que olé, que está bailando. Que está bailando, no deja de mirarme, mirarme, me está mirando. No deja de mirarme, mirarme, me está mirando. Y tu mirada, tu puñal de muerte, olé, y tu mirada, tu puñal de muerte que se me estaba. Le tengo miedo, que olé, le tengo miedo. Le tengo miedo a tu solito niña, que olé, le tengo miedo. A tu solito niña, que olé, le tengo miedo. Le tengo miedo, lo mismo que a la casta, que olé, de un toro fiero. Lo mismo que a la casta, que olé, de un toro fiero. Y tu mirada, tu puñal de muerte, olé, y tu mirada, tu puñal de muerte que se me clava. Tiene salero, que olé, tiene salero. Tiene salero, la gente de Sevilla, que olé, tiene salero. La gente de Sevilla, que olé, tiene salero. Tiene salero y derrama su gracia, que olé al mundo entero. Y derrama su gracia, que olé al mundo entero. Gloria bendita, Sevilla primavera, olé, gloria bendita. Sevilla primavera, que olé la pera fina. En La Despensa, en Avenida de Cortes Subida Parlamentarios, hemos preparado para ti los mejores productos para la feria. Pieza de mecha 1 kilo 100 gramos aproximadamente por solo 12 euros. Salchichón ibérico 8,50 el kilo. Queso puro de oveja en aceite 12,90 el kilo. Y queso semicurado por tan solo 8,50. Además en La Despensa, lote especial de feria desde tan solo 15 euros. Llévate nuestro lote especial compuesto por jamón bodega o paleta ibérica a elegir. Una pieza de lomo extremeño de cebo, salchichón ibérico 1 kilo 100 gramos y queso puro de oveja 1 kilo 100 gramos a un precio único. Infórmate. En esta feria, precios especiales en La Despensa. Pon en tu mesa productos de primera calidad a precios irresistibles. Estamos en Avenida de Corte Subida a Parlamentarios. Ahora en Ubrique, Cervecería La Ubriqueña. Estamos en calle Fernando Gavilán, junto al Colegio Reina Sofía. Somos especialistas en productos ibéricos de Huelva y ahora con tu cerveza, tu tapa gratis. Además, nueva apertura del Castillo de la Patata. Ahora en Avenida de España número 85, frente a Vitalden. Ven a disfrutar de las mejores patatas asadas con todos los sabores que puedas imaginar. Además, pizzas, camperos y carnes a la brasa. Recuerda, en calle Fernando Gavilán, Cervecería La Ubriqueña. Y

Enrique, Diego Herrera, Antonio González, Darío Cañas, Juan Luis Sánchez y Mario Sánchez son los que van a participar en este espectáculo taurino. Asimismo actuarán de medios espada los alumnos de la Escuela de Ubrique, María Serra, Borja Reboredo, Martín Morales, José Miguel Coronil y Juan Alfonso del Río. Ya saben que para participar en ese espectáculo taurino, que es gratuito, tienen que recoger invitaciones en distintos puntos, Peña Taurina, Barra Parra, Ayuntamiento, Oficina Municipal de Turismo, en fin, pues el espectáculo que se va a desarrollar en esta feria en nuestra localidad. Uno de los profesores de la Escuela Comarcal de Tauromaquia de Ubrique, Vicente Castaño, nos acompaña hoy en este programa especial Feria de Radio Ubrique. Vicente, muy buenas tardes. Hola, buenos días. Acércate un poquito al micrófono para que te podamos escuchar bien. Todos los alumnos, imagino que ya preparados y nerviosos, ¿no?, para lo que va a ser su actuación, si no debut, pero sí una actuación en la que van a estar frente a los ubriqueños, ¿no?, demostrando lo que han aprendido durante todo este tiempo a través de la Escuela Comarcal de Tauromaquia. Bien, están ya preparados y a ver cómo les sale el percal, les sale bien y quede todo el mundo contento. También van a hacer paseillos los chiquititos, para hacer una puesta de exhibición de salón, ¿no? Y ahí vamos a estar. Cuéntame, ¿cuál es ese programa? Porque esto es decimos que es espectáculo taurino, no es una corrida de toros ni mucho menos. Es una clase práctica, porque son alumnos de una escuela taurina. Sí, claro, es una clase de práctica, se llama clase práctica porque como es en la escuela, pues entonces es un aprendizaje, que no son toreros que ya están hechos, que ya tienen una trayectoria en, ya digamos como oficial, ¿no?, que son oficial, sino que son todos aprendiz, ¿no? Y entonces pues van a realizar otra vez su en principio su espinito, ¿no?, porque esto cada vez que les sale es como si fuera la primera vez, porque nunca hay esquina previsto de decir, bueno, pues esto lo tengo que venir a esta altura o esto, sino tal como va saliendo el toro, pues así van los zagales desarrollando. Y entonces la práctica, pues claro, se le va corrigiendo, pues si hay algún fallo o algo y ellos se enteran cuando están delante, que a veces es muy difícil porque a veces no pueden escuchar porque están retirados, y entonces pues cuando ellos escuchan y obedecen, pues aprenden a rectificar algún fallo que ellos tengan, ¿no? Entonces pues la práctica de... Claro. Cuéntame cuáles son los alumnos que van a participar y esa selección que se ha hecho, ¿no?, de alumnos. Sí, van los cinco que están más en letras más grandes, que es Diego Herrera, Antonio González, y Darío Caña y Juan Luis Sánchez y Mario Sánchez. El último es una reina que está dando, se va a matar. Los otros cuatro de muerte. Bueno, la última como sea que dijeran, pues bueno, pues se va a matar y la matar a alguno porque el chiquillo no tiene la paz. Para decir la matar a otro, ¿no? Y entonces, pues, es decir, los demás que van por segundo, por detrás, pues no es que salgan todo el tiempo, sino que saldrán, mientras que cambian la espada, la ayuda por la espada para entrar a matar ya, y ya haya realizado su faena, pues saldrán los otros a probar también su suerte, a ver cada uno cómo él se encuentra, pues bien, para que practique también algo, porque ponerlos todos es muy difícil, porque los medios económicos, como todo el mundo pues sabemos, anda todo el mundo chuchado de eso y no había para ponerlos todos, ¿no? Claro, además son, ¿cuántas reses tenemos? Tenemos cinco reses, a ver, tres de Ruiz Miguel, una de Gonzalo Gómez, una de Pedro Fernández, y entonces pues claro, si hay entre los que hay por delante y los que hay por detrás, pues hay alrededor de 10 zagales ahí que podían torear, pero no se puede. Entonces, pues, en otra vez irán estos por delante y los otros irán por detrás. Y actúan además también de medios espada otros alumnos para que se quiten un poco el gusanillo, sí, y no ser ellos los que... Exactamente, porque no se queden tampoco ahí aislados, ¿no? Que digan, bueno, pues yo me quedo aislado. Entonces se le da una oportunidad también y aquí, pues, por detrás sale del primer, que va primero, sale uno detrás y a lo mejor pues ha entendido el becerro y entonces, pues, puede demostrarle que es capaz de estar ahí para otra próxima vez vayáis por delante, ¿sabes? Y ellos pueden demostrar su capacidad. Recordemos que esto se trata de un espectáculo taurino gratuito. Las invitaciones sí que se pueden recoger en distintos puntos. Yo no sé si tú, Vicente, te has pasado por esos puntos para preguntar cómo marcha la retirada de invitaciones. Sí, la primera que repartió el ayuntamiento, porque esto lo organiza el ayuntamiento, que hay que agradecérselo, y a todos los ayuntamientos que han participado esta temporada con las escuelas. Y entonces pues lo repartieron y de momento fueron todas repartidas. Uh-huh. Y ahora después han repuesto otra vez y ayer había todavía, en algunos puntos había invitación. O sea que todavía se puede conseguir alguna invitación. Sí, yo creo que sí, que una vez que se han acabado esta mañana, uh-huh, no había. También si alguien lo hago señalar, que si alguien no ha podido ir o no puede ir por cualquier circunstancia y tiene invitaciones, pues que se la dé a alguien que pueda ir. A ver, que muchas veces pues se quedan en los bolsillos y no, sí, y no se acude porque a lo mejor, pues bueno, por las circunstancias que se han pareado, pues como no tenemos interés en que ha sido, me ha costado dinero, pues bueno, pues ya lo dejamos y no vamos. Dejamos pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces es bonito porque antier un vecino de mi hermano pues le entregó dos que él no iba a poder ir y se la entregué yo a otra persona que iba a poder ir, ¿no? Y entonces esos son actos que son de agradecer, ¿no? Que mira, yo no voy a poder ir, pues toma. Uh-huh. Yo también hice una el otro día con el cante flamenco, que tenía invitación del cante flamenco y no podía ir porque venía cansado, yo estaba de viaje, y entonces pues se la entregué a uno de los organizadores para que si alguien puede ir, pues que la aproveche, ¿no? Que uh-huh, esto es colaborar a todo el mundo. Bueno, y yo te quería preguntar ya, yo recuerdo que de esto sí que hablamos en anteriores ocasiones, pero para los oyentes de Radio Brique que nos estén escuchando en este momento, ¿qué diferencia entre esa clase práctica que van a protagonizar estos alumnos, Diego, Antonio, Darío, Juan Luis y Mario, este mañana sábado, en la Plaza de Toros, y lo que es un espectáculo taurino? Porque tú me decías que los cuatro primeros, Diego, Antonio, Darío y Juan Luis, sí que van a matar al toro, ¿no? Sí, mientras sí, que Mario no. ¿Qué diferencia hay entre una corrida de toros tal cual? Imagino que picadores, en fin, todo lo que conlleva, ¿no?, detrás. Pero explícanos un poco para aquellos que... Sí, eso, hombre, los puntos principales de la corrida de toros, pues claro, ya son matadores de toros, ¿no? Que ya eso va todo organizado a través de la empresa y los matadores de toros, con los convenios de los sueldos, de que tienen que cobrar pues todo el mundo, tanto banderillero como mozo de espada. Eso, pero yo me refiero a que eso es algo más interno, ¿no?, de lo que es la propia organización del espectáculo taurino, pero yo me refiero a lo que es el espectador. ¿Qué va a haber en esta clase práctica? Te refieres que a qué puede ver. Sí, claro, mira, aquí de ver a una corrida de toro y ve una vez cerrada de una clase de práctica, eso es, hay dos cosas, que tú vas sobre el papel, vas sobre un cartel, sobre el papel, que el ganado es bueno, que los toreros son figuras, ¿no?, y vas a verlo y te desplazas a Puerto, a Sevilla o a Madrid, o aquí si se fuera conseguido de que hubiera una corrida toro, ¿no? Entonces nosotros como garantía ya sobre el papel vamos a ver una corrida toro, que ya no son alumnos. Esperemos ya que si el que hace una corrida de toro, pues que no haga fallo, ¿no? Que todo salga correcto, aunque a veces pues también se falla con la espada, pues que el ganado no ha dado la talla que queremos que diera, pues esos son los fallos más o menos. Pero después, claro, la posición de tú decir, yo voy a dar una corrida de toro, por ejemplo, ayer el cartel de Albacete, pues era un cartel bueno, que era Castelli, eran Pereira y mal, ¿no? Entonces un cartel sobre el material buenísimo, ¿no? Bueno, pues luego por todo por lo menos no sale como es y hay uno y se ha venido de solucionar. La esta de los niños, pues que va, como te digo yo, como el que compra un cupón, no sabe lo que te va a tocar. Lo que te puede tocar, ¿verdad? Puedes ir, que puedes pasar una irritación, porque el chiquillo no mata al becerro, porque le ha revolcado, que tal. Pero también sale a veces que te encuentras con una buena sorpresa, que te sale un sagá allí dando pases, haciendo las cosas bien, con inteligencia y capacidad, uh-huh, y te viene más a gusto que nadie. Dices, oye, yo he visto una vez cerrar que no tenía nada garantizado y yo me venía más feliz que si fuera yo una corrida de toro, ¿no? Ahí han estado las diferencias, que en una cosa llevamos ya un planteamiento de que vamos a ver por pues, figuras del torero, ¿no? Como lo que acabo yo de mentar, ¿no? Uh-huh. Como si antes pues iba a ver Curru y Manzanares y el vicio o Pago Camino, ¿no? Y vamos con una garantía. ¿Cómo están los jóvenes que van a participar en este espectáculo taurino? ¿Están ya preparados, nerviosos? ¿Has tenido oportunidad de hablar con ellos? Hombre, no, nervioso hasta que no sale el vicio, está nervioso. Uh-huh. Yo, sí, que estoy en el cañón. Porque ahora mismo también estoy como un plan. Y no sale cómo va a uno salir. La conversación, la forma de expresarse. Lo que quisiera uno expresarse, pues cuando se habla al público, pues pasa igual que todo lo que se haga al público. Primero pues hace falta tener tablas, que también lo que le hacen falta a los zagales, pues tener muchas tablas, que hay cosas que ahora mismo, claro, los zagales todos están nerviosos, que de eso el más grande va a estar nervioso también. Como un chico que sea un becerro, está nervioso. Después ya sobre la práctica, sobre lo que se va viendo ya y se va haciendo, pues entonces ya tú te afianzas y si tienes capacidad pues puedes desarrollar la cosa mejor, ¿no? Y ya pues todo el mundo también te tranquiliza, ¿no? Que ahora mismo pues seguro que están todos nerviosos. Vamos a hablar un poquito de ellos, ¿no? Si te parece. Bien, vamos a darle protagonismo a los jóvenes que van a participar mañana. Venga, Diego. Ahí está Diego Herrera. Cuéntame. Diego Herrera es un zagal que empezó a venir conmigo. Que el primero que empecé yo con todo fue con Martín, que empecé en mi azotea. Y que imagino que hemos arrancado la, ¿no? Y entonces pues ya me dio la llave de la plaza, pues ya vino Martín, vino otro chaval, vino por lo menos alrededor de 10. Pues ya en eso vino un pan, vino Diego, y entonces Diego es un chaval que tiene mucha afición, porque él viene a estrenar, viene siempre que eso, viene a estrenar. Después, ahora este año está un poquito más bajo, pues a veces también le dan un golpe, una vaca en el campo, cualquier cosa, y entonces cuando ve venir el bicho, pues le rehuye, ¿no? Y entonces no ha estado lo aceptado que tenía que estar, pero vamos, ahí está, y seguro que lo va a dar todo hoy, porque de aquí le depende a él los próximos festejos que vengan. Así que yo le deseo toda la suerte del mundo, y que esté tranquilo, y que haga las cosas a lo mejor que él sabe, y para adelante, y ya está. Antonio González. Antonio González es un zagal también, hemos echado para adelante, que este zagal es un zagal que le llega a la gente, porque él da sus largas cambiar, pone las banderillas, es un zagal que crea ambiente, además lleva a la familia ahí de detrás, que van con él, ni siquiera que van. Y hombre, yo espero que se pueda dar la brava en el futuro. Lo que pasa es que el pobre zagal pues siempre está con algo, con las parras, la fiebre, y claro, me falta más, que yo quisiera que estuviera más en el entrenamiento, pero bueno, el zagal cuando se entrega también. Darío Cañas. Darío Cañas lo veo yo en un zagal también que tiene tanta afición, porque yo una vez me lo encuentro por ahí corriendo por las carreteras y después lo estoy viendo sentado. Hombre, todavía la espada la tiene pendiente, ¿no? Pero lo estoy viendo que está prosperando, pues un zagal tranquilo, ¿no? Lo veo que está pensando las cosas cuando está delante de la gala de becerro, que eso es muy importante, ¿no? Y entonces, pues, ahí a ver lo que pasa. Vale. ¿Juan Luis Sánchez? Juan Luis Sánchez es un chavea que empezó conmigo ahí con los 8 años, y yo tengo también mucha fe en él, porque tiene unas cosas de en plan torera muy positiva. Después puede realizarlo todo como él quisiera y como yo quisiera que él la hiciera, pues no sale, ¿no? Pero vamos, ahí está, tiene cositas ahí que nos aburra y que siga estrenándose y preparándose. Y por último Mario Sánchez, no Mario, sé si hermanos, primos o algo, es que coincide el apellido. Yo creo que no, que coincide el apellido. Mario es un zagalito que lleva también unos años ahí, y todavía este chiquillo es chico, todavía no va a matar ninguna vez, ¿no? Y es motivo, un saga motivo, porque actúa en las carreras, actúa en el gatillo, está dispuesto a todo. Lo mismo, te le das papeletas y te las vende rápidamente o las reparte. Es un saga motivo. Y entonces está ahí, que ya ha salido algunas veces, otras veces no se ha terminado de salir, porque no lo ve claro, ¿no? Y se presiona un poco, pero vamos, ahí está, lo vamos a probar ahora también a ver cómo lo va viendo él. Pues son los 5 que van a participar en esa clase práctica, pero además también, como decíamos, actúan como para otros alumnos que también van a hacer sus pinitos. ¿Qué diferencia va a ser entre lo que hagan los alumnos, por ejemplo, María Serra, Borja, Martín, José Miguel, todos ellos que van a actuar como medios de espada, y los que van a participar en esa clase práctica? La diferencia que hay es que, claro, el medio espada pues prácticamente no utiliza el capote, ¿no? Solamente cuando vas del cambio del primer espada a cambiar la espada, la ayuda por la espada, pues entonces en ese espacio que hay ahí, pues sale el segundo espada con la muleta, y entonces pues va a torear como si fuera él que tuviera que matar al novillo, solamente que él no lo mata, como en un caso que le pasara a un árbol primero, y él claro. Pues, pues bueno, pues se pusiera como reserva, ¿no? Como reserva, ¿no? Pero vamos, bueno, eso casi nunca da caso. y los más pequeñitos que van a ofrecer esa exhibición de toreo de salón, de salón. ¿No? ¿Qué edad tienen estos jóvenes? Estos están entre los 8 o 9 años y quizás ya hay uno con 6, me parece. ¿Y los que van a ofrecer la clase práctica, qué edades tienen? ¿De 16 para arriba? Pues sí, estos están entre los 18, 16, 17, el más jovencito es el Mario. Uh-huh. Para mí que tiene 14, me parece. Que por eso no puede matar el toro, claro, ¿no? Todavía, sí. ¿A partir de qué edad es el 16? A los 16, a partir de los 16. Uh-huh. Son, por tanto, todos que no llegan ni a los 20, ¿no? Ninguno, me parece. Sí, a los 20 no sé, para mí que el Diego está por ahí, por ahí. Sí. El Diego, el Volga y María. María uh-huh. también estará por ahí. Andan por ahí, no sé exactamente porque sí, no sí. tengo las fichas exactamente. Uh-huh. Que hoy María torea también a decir, a ver, que también es bueno que de mí, de la organización, pues sale que eso, que gracias al ayuntamiento que han colaborado aquí de la sierra, el ayuntamiento de Brique, por supuesto, que está aquí, y entonces pues mira, la escuela está regando el nombre del pueblo también por todos lados. Por ahí, porque ya este año han ido alguna también a Extremadura, fue bonito a Extremadura, aquí de la parte de Sevilla, pues también estuvo Antonio González en el castillo de La Guarda, y así van todos. María también ha estado ahí por la parte de Granada, Juanito tan bonito también fue por la parte de Granada. Entonces estamos regando el nombre del pueblo, seguimos nosotros también en la flecha, como no tan la fama como eso, uh-huh. pero vamos, ahí está apuntando. A pedir que un día salga uno como es. ¿Cuántos? O para Dios, porque igual podemos. ¿Cuántos alumnos tiene en la actualidad la escuela? Pues la escuela anda sobre los 20 o por ahí, pero claro, está todos los días, no está. Eso hay entre los chicos, uno que se va, otro que viene. Y está sobre. Claro. Ahora más o menos hay unos 10. Entre los que torean aquí ahora, los que vienen por detrás, están ahí. Pues esos 5 alumnos, recordemos, Diego Herrera, Antonio González, Darío Caña, Juan Luis Sánchez y Mario Sánchez, van a participar en esa gran clase práctica que tendrá lugar mañana sábado a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique, con la ganadería de Ruiz Miguel, de hermanos Pedro Fernández y también, gracias a una donación, ganadería de Santiago Domet, que ofrece una resta. Bueno. Las personas que estén interesadas y que quieran recoger invitaciones, pues los puntos son el Ayuntamiento, Oficina Municipal de Turismo, las Peñas Torinas, la Peña Torina, hermanos Borque y el bar La Parra. Y si no, pues ese llamamiento que hacía Vicente, sí, no, por si alguien no va a acudir y tiene invitaciones. Guardo por eso, que es de la gente que tenga interés, y no sé si alguien puede ir a la plaza, hubiera alguna. Yo dejé un taco también en el bar de la plaza, no sé si habrán llevado algunos más por allí, uno siempre uh-huh. algunos que llevan tala, y de eso pues la puedo entregar allí en el mostrador del bar, o si está la taquilla abierta, pues también ir a recoger a los que vengan de afuera. Pues con esa invitación, ¿no?, a participar en este espectáculo taurino de la Feria de Ubrique, que nos vamos a quedar agradeciendo también a Vicente Castaño que nos haya acompañado en este espacio radiofónico donde le estamos llevando a los oyentes de Radio Ubrique todo ese ambiente de la feria. Muy bien, entonces ahora también se podría saludar ya, ¿no? Se puede saludar, venga, que hay un saludo especial ahí con tema musical incluido, ¿no? Exactamente, en especial el paso doble Puerta Grande con honor a Ernesto y a toda la afición de Ubrique, que pasen una feliz feria y se lo pasen bien, y que acudan a la Becerra y que se lo pasen bien. Y a ver si Dios quiere otro año, pues se puedan organizar una corrida toro, que también los aficionados vean la corrida toro. Pues con ese paso doble homenaje nos quedamos. Gracias, Vicente. Thank you. Vive la feria con feria con feria con feria con feria con feria con feria con feria con feria con feria con feria con feria con feria con feria con Radio Brique. Toda la información de la feria 2015 en tu radio. Patrocinan Bodegas Barbadillo, de Sanlúcar de Barrameda, Brillo Sur, Servicio de Limpieza y Mantenimiento, Limpieza Industrial y Tratado de Suelos. Estamos en Avenida Pantano de los Sudones, nave 10. Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. Herbolario y Centro Natural, estamos en calle Menéndez Pidal número 8. Les deseamos una feliz feria. Docurri Sociedad Limitada, en Paso del Prado número 38. Distribuidores de Roca, Porcelanosa y Aparici. Toda la feria en tu radio. Tu punto de encuentro cofrade en feria, Caseta de la Hermandad del Nazareno. Estamos en el recinto de Las Palmeras y te ofrecemos degustaciones diarias gratuitas. Este año contamos con el catering a cargo de Ángel Utrera. Si lo desea, reserve mesa para sus comidas y reuniones de amigos en la propia caseta. Recuerda, tu punto de encuentro cofrade en feria, Caseta de la Hermandad. Esta feria, tus tapas y comidas en el Fogón del Metropol. Abrimos desde el viernes día 4 y todos los días de feria y fiestas ininterrumpidamente. En el Fogón del Metropol, tapas variadas, entremeses ibéricos y nuestra especialidad en carnes al carbón. Esta feria, tus comidas y tapas por mucho menos de lo que te imaginas. En el Fogón del Metropol. Sábado 12 de septiembre. En la Plaza de Toros de Ubrique, gran clase práctica de la Escuela Taurina de Ubrique. Se iniciarán 8 bravarreses de las ganaderías de Ruiz Miguel, herederos Pedro Fernández y Santiago Domecq, para las jóvenes promesas del toreo Diego Herrera, Antonio González, Darío Cañas, Juan Luis Sánchez y Mario Sánchez. Entrada gratis con invitación. Recoge la tuya en el Ayuntamiento de Ubrique, Peña Taurina Hermanos Borquez, Oficina de Turismo y Bar La Parra. Recuerda, sábado de feria a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique, gran clase práctica. Organiza la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Colabora el Ayuntamiento de Ubrique. Pues precisamente nosotros vamos a seguir hablándole del ámbito taurino en cuanto a escenario, porque nos vamos a marchar en directo hasta la Plaza de Toro de Ubrique. ¿El motivo? Pues es hablarle del pasacalle de gigantes y cabezudos que va a tener lugar enseguida. ¿Y por qué este cambio de escenario y de hora? Pues precisamente porque, como decíamos, a las 11:30 ha tenido lugar esa suelta de vaquilla en la Plaza de Toro de Ubrique, de la que, por cierto, ya tenemos imágenes y vamos a poder verlas enseguida. Y ese es el motivo por el que se retrasa el horario del tradicional pasacalle de gigantes y cabezudos, que además también pues se traslada de escenario. En vez de salir desde la ermita de San Pedro, sale hoy desde la Plaza de Toros, y en vez de hacerlo a las 12 del mediodía, lo hace dentro de 15 minutos, a la 1 del mediodía. De cronista nos va a servir el director de la agrupación musical ubriqueña, Antonio Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Chacón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues os ha tocado cambio de escenario, ¿no? Sí. Cambio de escenario, sí. Un escenario muy taurino, muy de feria. Sí, date cuenta que hay una suelta de vaquilla que empezó a las 11:30, creo que era, o a las 12. El motivo de estar aquí, creo yo que mayormente porque está convocada mucha gente, está la plaza bastante, con bastante ambiente, y hay bastante gente. Y mayormente es para llevarla todas al arrastre, mayormente con los gigantes cabezudos, ahora a partir de la 1. Estaremos y bueno, daremos el recorrido y mayormente para que termine en la caseta municipal, ¿no? Ahí está. Todo ese personal que bueno, nosotros por las fotografías que tenemos por aquí vemos que bastante, ¿no? Bastante personas las que se han congregado en esa suelta de vaquillas. Pues se va a trasladar en un principio, ¿no? Se espera que así sea, con ese pasacalle de gigantes y cabezudo, que va a tener en esta ocasión pues ese cambio de itinerario, cambio de salida, en un itinerario que lo va a llevar por la Barrera Andalucía. Cuéntanos, sí. ¿Por dónde vais a ir, Antonio? Mira, pues salimos de aquí de la Plaza Toro, cogemos la avenida en Sebastián Macías, la barriada Andalucía, mayormente para salir al Prado, del Prado coger la avenida España y la Plaza La Estrella, y terminar en las casetas. Este es el recorrido que hoy tenemos aquí. Uh-huh. Pues, vamos, un recorrido que creo que va a ser muy bonito, como todos los recorridos que se están haciendo. Y la verdad que se ve bastante ambiente aquí, hay mucho ambiente, ¿eh? Uh-huh. Oye, Antonio, ¿hay algún despistado que se le haya olvidado que la salida del pasacalle es a la una y en la Plaza de Toros? Bueno, mayormente hoy, como con la tecnología el WhatsApp y todo el tema ese, pues la verdad que entre los músicos la verdad que hemos habido en algunos despistados. Pero bueno, ya con el tema del WhatsApp y bueno, pues yo creo que no faltará ninguno. Mm-hmm. de los que están convocados, creo que no falta ninguno de los músicos. No, pero de los espectadores seguro que sí. Por lo menos aquí a la radio nos están llamando preguntándonos qué pasa con el pasacalles hoy, que no sale. Sí, claro, no, claro, sale porque es a la, claro, una y en la Plaza Toro. Claro, si lo esperan que van a salir a las 12 de la ermita San Pedro, pues no, se va a salir hoy viernes, sale de la Plaza Toro. Mm. Mayormente porque otros años, bueno, si ha salido de la ermita San Pedro, ha habido una becerrada de estas, ¿no? Mucha gente convocada en la becerrada y parte de gente convocada en el tema de la salida de los cabezudos. Mm. Pues la verdad que, en fin, más vale recoger todo, juntarnos todo y habrá más ambiente, ¿no? En una concentración de esta, ¿no? Claro, porque se divide el público y así de este modo pues se recogen todos los espectadores, ¿no?, de la feria. Uh-huh. Bueno, pues sí, sí. Si son de los que, por desgracia, no se han enterado y están en San Pedro, pues sepan que enseguida, en unos 10 minutillos, va a salir el pasacalle desde la Plaza de Toro, que si no le da tiempo y tampoco quieren acudir ahora de una punta a la otra del pueblo, pues mira, pues se pueden sumar en el Prado, en la Avenida España, en el centro, ¿no?, por allí ya. Sí, vamos, creo que da tiempo. Yo creo que cuando empiecen a escuchar la música y todo el tema, se darán cuenta de que, porque como estamos en una parte alta, pues van a escuchar ruido, y la verdad que si están en la ermita San Pedro o están en la plaza o están en los callejones más o menos, pues escucharán el ambiente de la música y vendrán para juntarse junto con nosotros, ¿no? Uh-huh. Y los cabezudos, ¿no? Vosotros vais a haceros notar, ¿no?, con la agrupación musical ebriqueña y ese pasacalle, para que todo el pueblo se entere, porque en definitiva se trata de esto, no es una diana, pero sí es una manera de decir, oye, que estamos de feria y que comienza el día, ¿no? Eso es. Mayormente se deja la mañana para que se duerma un poco más, ¿no? Y claro, y a partir ya bien de las 12, como se ha estado haciendo hoy a partir de la 1, por lo menos que la gente pueda descansar un poco más y entre en el ambiente, normalmente un ambiente ya de feria. Uh-huh. Que claro, yo creo que está bien, porque la diana, hombre, lo típico de la diana, la verdad que son bonitas. La diana por la mañana, pues mira, a las 9 de la mañana una diana, la verdad, para la persona mayor que toda la vida la ha estado escuchando, hoy en día, pues claro, yo comprendo que la juventud le cae mal, que no tengan que despertar. Si te has acostado a las 8 y a las 9 bien la diana, muchas gracias no te hace. Claro, muchas gracias no hace, pero vamos, la persona mayor, la persona mayor pues le da... Vamos, yo creo que es una cosa que añoran de un año a otro y le da mucha alegría también. Claro que le sí. Le da bastante alegría, ¿eh? Claro, también lo positivo de ese pasacalle es que se suman muchos niños, que es lo que también ha formado parte de la tradición que se ha ido creando durante estos últimos años, ¿no? El hecho de que los pequeños con la diana no podían, porque todavía pues estaban en casa, pero al hacerlo al mediodía sí que los pequeños se suman al pasacalle y se le da otro ambiente también, ¿verdad? Sí, hombre, le da un ambiente. Ve estos críos, como hay aquí ahora mismo, que estoy viendo aquí, yo qué sé, aquí hay tantos críos ahora mismo que la verdad te digo que es una alegría verlos. Mm. Posiblemente la diana, si fuese así a las 9 de la mañana o a las 8 y media, pues no te encontrarías estos críos. Claro. Pero bueno, ahora mismo lo estás viendo y da alegría, da alegría porque ellos tienen ahora mismo una fortaleza y un ambiente que todos quieren vestirse, que quieren salir, que quieren divertirse. Y es un ambiente, es otro ambiente al de antes, ¿no? Pero bueno, que es otro ambiente bueno, bastante bueno, ¿eh? Claro. Bueno, pues si te parece, Antonio, cuéntanos un poco cómo vais a organizaros vosotros para realizar ese recorrido, las piezas que vais a interpretar, un poco la duración, vais a ir rápido, más lento, quién lleva el ritmo, cuéntanos un poco cómo es ese pasacalles. Bueno, el ritmo lo llevan los cabezudos, ¿no? Vamos, bueno, el ritmo lo llevamos nosotros, ¿no? Eso. El recorrido lo llevan ellos y el ritmo lo llevamos nosotros, pero el recorrido lo marcan ellos, ¿no? Claro. Si hay que estar en cualquier plazoleta, que hay que tocar cualquier pieza por ambientar un poco más, pues entre los mismos compañeros nosotros, oye, mira, que para y que queremos tocar esta, vamos a tocar esta, que aquí hay ambiente, que no, bueno, pues ya eso va dependiendo del recorrido y del ambiente que se encuentre uno en el mismo recorrido, ¿no? Pero que yo me supongo que como todos los años, pues bueno, pues la agrupación da el callo en el tema de los cabezudos y la verdad que, bueno, que lo pasaremos bien. Oye, ¿qué vais a tocar? Bien. ¿Qué piezas vais a interpretar? Bueno, te puedo decir que llevamos en el repertorio llevamos 20 piezas, te las puedo aumentar todas si quieres, pero bueno, mayormente piezas ambientadas para los críos, sí. Pues bueno, para críos y para mayores, ¿no? Como La Ría, como Doraemo, como Los Payasos, La Copa de la Vida, Sobreviviré, en fin. Todas piezas que son, sí. que son de un ritmo mayormente para que mayormente pues lo puedan bailar, ¿no? Que lo puedan bailar tanto el público como todos los cabezudos, ¿no? Claro, cuéntame, si te quería preguntar, ¿con qué pieza vais a comenzar para abrir el pasacalle? ¿Cuál es la que vais a utilizar? Bueno, ya me has puesto en duda, ¿no? Ay, todavía sí. No lo tengo decidido, ¿no? Pero bueno. Bueno, tú decides aquí. Sí, yo te digo, mira, pues empezaremos con La Ría, mayormente. Con La Ría. La Ría para que, hombre, mayormente que la gente ya que estamos en la Plaza Toro y estamos aquí en... que ya esto creo que está a punto de terminar, pues sí. Empezaremos con La Ría, le damos el ambiente también a los toros y le damos el ambiente a los calzones, ¿no? Pues vamos, la pieza también. Eso, vamos, ¿eh? Vamos a intentar buscar a nosotros por aquí con las nuevas tecnologías esto y los programas musicales. Esta es la de Mi Huelva tiene una ría, ¿no? Eso es. Y vamos a ponerla un paso doble para comenzar ese pasacalle de gigantes y cabezudos. Antonio, ¿cuánto tiempo? Por ejemplo, salís ahora sobre la una más o menos cuando terminen las vaquillas. ¿Cuándo estaréis en la avenida? Por ejemplo, para saber. Yo creo que en la avenida salimos a la una. Yo creo que en la avenida estaremos en más o menos sobre a las dos menos algo, estaremos en la avenida. Una orilla. Y llegáis a las casetas media hora más tarde quizás, ¿no? Pues ahí es que decir una hora exacta, la verdad que es un poco complicado, ¿no? Porque se puede parar en cualquier sitio porque haya ambiente, porque la gente quiere bailar, porque los gigantes siempre hacen su baile de... en punto estratégico, ¿no? Y ellos te dicen, oye, tocarme una pieza movida que vamos a bailar aquí, que, en fin, ya según eso va en el tiempo de ellos, ¿no? Pero yo creo que más o menos sobre las dos menos cuarto, por ahí más o menos estaremos en la brilla, ¿eh? El recorrido, Antonio, estoy mirando yo por aquí, creo que casi todo cuesta abajo, ¿no? Sí, bueno, salimos de la Plaza Toro, entramos para la Barriada de Andalucía, hasta llegar al Prado. En el Prado tiramos para la Avenida España, de la Avenida España Plaza La Estrella buscando la caseta municipal. Y ahí ya un poquito de subida para la caseta municipal, pero poco subida, más. Vamos, ya mayormente el final, en fin, pero la subida es poca cosa, no es mucho. O sea, que bien, ¿no? Bien, el tema. No, yo estoy viendo a los músicos, pensé que... iba a tener menos músicos de la cuenta, no, y tengo músicos aquí. Se han enterado que es a la una. Sí. Estoy viendo aquí que los tengo aquí prácticamente, si no son todos, si faltarán muy pocos, ¿eh? Pero los tengo aquí prácticamente todos. Hombre, además el hecho de que se haya retrasado una hora el pasacalle le ha dado tiempo a dormir un poquito más, claro, ¿no? Claro, ahora mismo me ha llegado el último rezagado que yo pensaba y digo, bueno, este es porque lo conozco, bueno, y me ha llegado ahora mismo, llama a pincar por la tarde diciendo que estoy aquí, que no me he quedado dormido ni nada. En el paso de lista este, apúntame que yo he llegado, ¿no? Sí. Oye, ¿qué instrumento toca? No vamos a decir su nombre porque no vamos a personalizar, pero ¿qué instrumento toca? Toca trompeta. Trompeta, vamos. Muy bien. Vamos, bueno, te vamos a dejar ya porque quedan 5 minutos y os tenéis que preparar a todos los músicos y dar tú las últimas directrices para ese pasacalle. Pero sí recordar, no se olviden que mañana la agrupación musical lubriqueña estará a las 12 en San Pedro. Que mañana otra vez igual, San Pedro y a las 12. A las 12, ya cambia el horario y es a las 12. Además, eso es, mañana se recorre también, bueno, pues distintas zonas, por ejemplo, Plaza Colón, Moreno de Mora, Callejones, El Prado, Avenida España, y lo mismo, ¿no? Estrella, Diputación, sí. Mirasierra, mañana se va a Mirasierra. Sí, se va a Mirasierra. Sí. Y la caseta municipal, mañana voy a subir un poquito más. Mañana un poquito más largo. Bueno, sí. No, el recorrido prácticamente es el mismo, ¿no? Bueno, pues algunos metros más por un lado que por otro, pero vamos, en prácticamente el mismo, ¿no? Claro que sí. No hay mucha diferencia de uno a otro. Muy bien, pues Antonio Chacón, director de la agrupación musical lubriqueña, muchas gracias como cada año por hacer esta conexión especial y llevarnos el sonido de la feria en ese primer momento del día, como hacemos nosotros cada año. Y bueno, pues que lo paséis muy bien, que disfrutéis de la feria, de lo que queda de fiesta en nuestra localidad y que hagáis como siempre la delicia de todos los lubriqueños con vuestra música. Muchas gracias. Venga, gracias a ustedes y que lo paséis igual que nosotros. Venga, gracias. Gracias. Con el brillo de plata de la salina, el color de la luna de madrugada, le fundieron su cara de rosa fina a la flor que conmigo se va a casar. Y le he puesto a mi barca la vela nueva, en los remos y cuerdas cerra y metal, porque quiero casarme sobre cubierta y mi novia es persona de calidad. Mi huelva tiene una ría, en ella un barco velero, en el barco la alegría, las alegrías de la que quiero. Mi huelva tiene una ría con playas de terciopelo, donde la morena mía moja su mata de pelo. De boda pa' su persona tiene que ser de oro y plata de la mejor, 10 pulseras y un broche y una corona, un mantón de manila de seda y sol, porque quiero que venga sobre cubierta hecha reina gitana de mi querer, porque todo se merece la raza buena que hizo carne la gracia de esa mujer. Mi huelva tiene una ría, en ella un barco velero, en el barco la alegría, las alegrías de la que quiero. Mi huelva tiene una ría con playas de terciopelo, donde la morena mía moja su mata de pelo.

además el mejor ambiente. Y disfrute de nuestros lotes al mejor precio. Media botella de manzanilla, una ración de gambas y cuatro pinchitos al mejor precio de la feria. Si quieres pasar una buena mañana de feria y que te salga baratita, ven a Bar Reguerita. En la despensa, en Avenida de Corte Subida Parlamentarios, hemos preparado para ti los mejores productos para la feria. Pieza de mecha 1 kilo 100 gramos aproximadamente por solo 12 euros. Salchichón ibérico 8,50 el kilo. Queso puro de oveja en aceite 12,90 el kilo. Y queso semicurado por tan solo 8,50. Además en la despensa, lote especial de feria desde tan solo 15 euros. Llévate nuestro lote especial compuesto por jamón bodega o paleta ibérica a elegir. Una pieza de lomo extremeño de cebo. Salchichón ibérico 1 kilo 100 gramos y queso puro de oveja 1 kilo 100 gramos a un precio único. Infórmate. En esta feria, precios especiales en la despensa. Pon en tu mesa productos de primera calidad a precios irresistibles. Estamos en Avenida de Corte Subida a Parlamentarios. Minutos nos separan de la una del mediodía. Ya saben que pues hace precisamente 14 minutos que comenzaba ese pasacalle de Gigantes y Cabezudo, con salida de manera excepcional en la jornada de este viernes de feria desde la Plaza de Toros, y también en ese horario retrasado una hora, pues el motivo, la suelta de vaquillas que ha tenido lugar a las 11:30. Queremos saber cómo ha ido ese espectáculo y para ello pues nos vamos a marchar de nuevo hasta la Plaza de Toros, pero vamos a conversar ahora con el responsable de festejos, José Manuel Fernández Rivera, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Fernández Rivera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de comenzar y entrando en materia, te pregunto, tercer día de feria, ¿cómo lo llevas? Pues la verdad que se lleva bien, disfrutando y expectante por los dos días grandes que nos quedan, como son el viernes y el sábado. ¿Cómo se ve la feria ahora como concejal de festejos? Cuando sales a la calle, vas al recinto, vas a las casetas o donde tengas que ir, ¿no? Para disfrutar también de la feria como ubriqueño, como un ubriqueño más. ¿Hay diferencia como se veía antes y como se ve ahora? Hay una diferencia bastante grande. La gente pues está todo el día comentándonos, dándonos ideas de cara a la próxima feria, y nosotros pues todos los días estamos totalmente liados con temas preparativos y sobre todo trabajando. Sí, todas las mañanas llegamos al ayuntamiento a las 10 de la mañana y a la una pues nos vamos para el recinto ferial, y desde allí pues ya nos quedamos durante toda la tarde, no sé, hasta las 8, 9, 10 de la noche, hasta la hora que ya el cuerpo aguante para culminar el día. Esos son el horario completo que hacemos todos los días. O sea que una feria que no tiene nada que ver con las que has vivido antes, imagino, ¿no? Pues la verdad que no tiene nada que ver con las ferias que anteriormente he vivido. Y además una feria, sobre todo con responsabilidad, ¿no? Porque ahora yo imagino que se estará bastante preocupado de que todo salga bien, de que no haya ningún tipo de incidencia de cualquier aspecto, de que, bueno, no sé, mal sabor de boca por el tema de los farolillos y la lluvia, en fin, muy pendiente de todo lo que se refiere a la celebración de la fiesta, ¿no? De cómo la están viviendo los ubriqueños y también de lo que se pueda percibir por parte de los ubriqueños, lo que te dicen, ¿no? Claro, todo el día pues estamos expectantes por si hay algún tipo de problema y estamos en la calle para intentar solucionarlo. Empezó la feria con el tema meteorológico, con la lluvia, que nos preocupó bastante, pero bueno, se culminó todas las mejoras que intentamos darle, y la verdad es que los ciudadanos pues nos lo agradecen. Y ya pues lo que vamos culminando todos los días es esta tarde pues expectante con la actuación de Miguel Hernández, que esperemos que complete el aforo como otras tardes no sé en la caseta municipal, que desde mi concejalía yo la estoy viendo bastante bien. Y mañana pues ya el sábado que culminamos con la corrida de novillo de la clase práctica, y durante todo el día pues la gente estará allí en el recinto, y esperemos muchísima más afluencia de personas porque vendrán de distintas localidades. Por todo ello, si te parece, vamos a entrar en detalle enseguida. Un único aspecto más que te quiero reseñar, y es que es el referente a la iluminación, la buena acogida que ha tenido el alumbrado de la feria, sobre todo por la inclusión de ese elemento simbólico del municipio como es la patacabra, ¿no? Sí, la patacabra los hermanos Flores nos dijeron que nos podían preparar la patacabra y la verdad que a la gente le ha gustado mucho, que ha concluido muy bien con todo lo que es la Plaza de la Estrella, con la iluminaria de LED que se colocó y la gente pues, nos lo agradece, la verdad. Pues un aspecto al menos que sí que ha tenido buena acogida, ¿no?, entre los ciudadanos ubriqueños que disfrutan de la feria y que ven ese alumbrado. Vamos con el programa de actos, vamos con además también el hecho de que este fin de semana estamos ya a las puertas del fin de semana y esto significa que llegará una mayor afluencia de público al recinto ferial y al disfrutar de la feria de nuestra localidad, porque por un lado pues los ubriqueños que están trabajando fuera y que solo tienen el fin de semana para venir a su feria, que también lo es, aquellas personas de fuera que quieren venir a la Feria de Ubrique a disfrutarla, o aquellas personas que se fueron de vacaciones pero que también quieren estar en feria y aprovechan el fin de semana para pues disfrutarlo, ¿no? Todo esto significa que estos días, viernes y especialmente mañana sábado, se espere una mayor participación. Sí, hay muchos vecinos que me comentaban de que ellos iban fuera por tema vacacional, pero que viernes tarde llegaban a la localidad para disfrutar de su feria. La gente con muchas ganas, yo estoy contento de cara a que me he sorprendido con el ambiente en las casetas desde temprano. Otros años lo he visto quizás un poco más flojo, pero este año pues me está gustando, la verdad. Estoy contento y espero que en estos dos días culmine muchísima afluencia de tantas personas de Ubrique y de otras localidades que se desplazan a la nuestra para poder disfrutar de esta feria. ¿Cómo os vais a preparar a nivel organizativo para esa, hombre, no avalancha, pero sí una mayor afluencia de público al recinto ferial, ¿no? Estamos hablando pues de todo, desde actividades que son varias, las que se van a celebrar con platos fuertes como la actuación en la caseta o los espectáculos taurinos, o también por otro lado en cuestiones de seguridad, ¿no? Un recinto que albergará a un mayor número de personas que tiene que estar en este caso pues también controlado en ese aspecto, ¿no? Sí, está con el comprobarlo se hace totalmente igual como todos los días de feria. Tenemos una cantidad de operarios de seguridad, en este caso de la policía y de la Guardia Civil. Tema sanitario tenemos fijo durante todos los días de feria, de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Y la verdad es que estamos preparados para una feria totalmente completa todos los días. Con estos días que habrá más afluencia, será lo que nosotros siempre esperamos para todos los días de feria del grupo. Bueno, pues vamos a comenzar con ese programa de actos previstos para hoy viernes y también para mañana sábado. Hoy viernes ha comenzado tempranito, a las 11:30, con la suelta de vaquilla en la Plaza de Toro. Nosotros tenemos ya algunas fotografías que nos habéis hecho llegar por aquí, las estamos subiendo al Facebook, y bueno, pues hay una participación bastante más que aceptable, ¿no?, de lo que ha sido la suelta de vaquillas. Sí, 800, 900 personas más o menos las personas que se han congregado aquí por la venta de entradas que se ha tenido, y ahora mismo pues están en la misma Plaza de Toro, la misma puerta, los gigantes cabezudos y todos los niños ahora mismo en la Plaza de Toro con el carretón de la Peña Toro Gallumbo disfrutando aquí para los más pequeños. Ese pasacalle de gigantes y cabezudos también lo comentábamos anteriormente, que algún que otro despistado se ha ido hasta San Pedro. Lo digo porque nos han llamado preguntándonos qué pasaba, que si no salían los gigantes. Y es que, de manera excepcional, en la jornada de hoy esa salida es a la 1 y es desde la Plaza de Toro. Ya mañana volverá nuevamente a salir desde San Pedro, ¿verdad? Sí, claro, nosotros lo comunicamos vía radio y sobre todo en la programación completa de esta feria, y entonces, pues claro, la gente se ha podido confundir alguna, pero bueno, rápidamente me imagino que habrán llegado porque hay muchísimas personas esperando para que salga, que está la misma puerta ahora mismo, está completo toda la puerta y la resta del hipersol esperando que salga los gigantes como todos los días. Bueno, pues ténganlo en cuenta, ¿no?, que tiene lugar esa salida de gigantes y cabezudos dentro de lo que es ese programa de feria previsto para la jornada de viernes a la 1. Más actividades de cara a la jornada de hoy. Actuaciones pues casi que de carácter ininterrumpido, ¿no?, durante toda la feria en la caseta municipal. Desde las 3 de la tarde que comienza la primera actuación, pues prácticamente hasta ya la madrugada, orquesta, otra orquesta, otra orquesta. El motivo, pues que no se pare las actuaciones en la caseta, ¿no? Claro, darle más contenido a la caseta municipal, que es la caseta de todos los ubriqueños, y lo que queremos es que tengan una diversión, y esperamos que la gente le esté gustando tantas actuaciones, y lo que nos están trasladando mucho es el tema de la orquesta de por la noche, que congrega muchísimas personas para que puedan bailar y disfrutar en su caseta. ¿Cómo estás viendo tú la caseta municipal? Ya no solo el recinto, sino lo que es la propia caseta municipal en cuanto a participación, la gente que acude para degustar la comida gratuita, para también participar en las actuaciones, en fin, ¿cómo lo estás viendo? yo lo estoy viendo bien, la verdad, todos los días al mediodía estoy allí, el tema de la comida típica, pues mucha gente pues esperaban que iba a ser como otro año, que allí se daban los tickets de la comida y nosotros pues se decidió de darlo a través de servicios sociales y del centro día, en este caso en el hogar, para que el abanico fuera mayor de personas, porque años anteriores el estudio que teníamos era que las mismas personas comían todos los días de feria y lo que queríamos es que le llegara a más personas de Ubrique, para que puedan coger y disfrutar todo de esa comida típica. Y después, pues, con el empresario hablando, él está muy contento, está viendo más afluencia que años anteriores y por lo visto estará ganando más dinero, me imagino. Bueno, pues nada, si está contento, es importante, ¿no? Que esté contento sobre todo el ubriqueño, no más que el empresario, pero bueno. Así que. Degustación gratuita de esa comida que es a las 2:30, ténganlo en cuenta también, cada día a las 2:30 en la caseta municipal esa degustación gratuita, y luego ya a partir de las 3 llegan las actuaciones, como decíamos, de manera ininterrumpida. Hoy sí que hay un paréntesis en lo que es el programa, porque a las 4:30 tenemos el concurso de engalanamiento y atalaje que organiza la Jaca. Cuéntanos un poco esto que es. Pues nada, yo hacen tu engalanamiento y atalaje allí en el recinto, tienen de las 16:30 a las 18:30 y después se dan los correspondientes premios allí en la caseta municipal para el disfrute de toda la peña, la Jaca, que salen a disfrutar de sus caballos. ¿Tenemos paseo de caballos? El paseo de caballo lo hacen todos los días tienen su zona delimitada, el miércoles entraron dentro del recinto y hoy vuelven a entrar otra vez para ese premio de atalaje y demás. ¿Dónde están los jinetes de la Jaca? ¿Dónde se sitúan para salir como punto de encuentro en la feria? Yo creo que lo hacen desde la Plaza de la Estrella, se reúnen y ya tienen la zona delimitada, que las calles ahora mismo no, de memoria no me lo sé. El primer día pues pasaron desde la Plaza de la Estrella, fueron hacia el recinto, entraron por la calle Arana y salieron por la puerta principal del recinto y ya pues hicieron una parada. Ayer, si no tengo mal entendido, hicieron también una paella allí en el Siete Pecados, cerca también de la Plaza de la Estrella, y ellos hacen su paseo diario y tienen la zona delimitada, que por seguridad pues no lo permite. Nos gustaría que hoy tuviéramos un recinto más amplio para que ellos pudieran disfrutar también con sus caballos, pero por temas de seguridad, pues la verdad que es más corto lo que nosotros queremos, pero realmente no tenemos otra alternativa. Claro, el integrar los caballos en lo que es la feria de Ubrique es muy complicado, muy difícil, y bueno, pues se intenta que todas las partes queden contentas, pero a veces es bastante difícil, ¿no? Claro, así es. Bueno, pues paso de caballo todos los días a las 4, entraron en el recinto el miércoles y vuelven a entrar hoy viernes porque tiene lugar ese concurso de engalanamiento y atalaje. Quien disfrute del mundo ecuestre, pues tienen también esa cita a las 4:30 en el recinto ferial. Van a poder ver a los caballos engalanados y van a poder ver también esa entrega de premios, los mejores que se puedan observar. En fin, pues ahí tienen también ese otro aspecto, ¿no?, dentro de lo que es el programa de feria, del que pueden disfrutar. Pues sí, la verdad es que sí. Y además de las actuaciones de las orquestas, que van a continuar, como decíamos, de manera interrumpida, hoy a las 12 tenemos actuación del artista Miguel Hernández. Ayer tuvimos oportunidad de conversar con él aquí en esta programación especial que le estamos ofreciendo con motivo de la feria desde Radio Ubrique. Y bueno, pues hoy llegará Ubrique para ofrecer un concierto, ¿no?, en la caseta municipal. Sí, una de las novedades, se pudo contratar desde este ayuntamiento. Él también puso mucho de su parte, porque el caché que él tiene es elevado y la verdad que él quería actuar aquí en Ubrique porque tiene mucha vinculación con nuestro pueblo y ha dado él el paso adelante y nosotros pues hemos llegado económicamente hasta lo que se podía llegar. Y ahí lo tenemos, en nuestra caseta municipal, totalmente gratuito para todos los ubriqueños y visitantes de distintas localidades. Totalmente gratuito, pero obviamente aquí hay una capacidad, ¿no?, la que alberga la caseta municipal, y cuando se llene, pues se llenó. ¿Cuál es la capacidad, por cierto? La capacidad hasta no te la puedo decir. En cuanto a lo que es mesa y silla, me parece que se completan con 200, que es lo que tienen ellos, y después la gente de pie que entren. Tendremos allí los cuerpos de seguridad, que serán los encargados de controlar el tipo de aforo que tenga sobre los servicios técnicos que le hayan mandado. Eso te iba a decir, porque claro, obviamente una persona que tenga que estar pendiente de que si se completa ese aforo máximo del que dispone la caseta municipal, pues lamentablemente no se va a poder entrar más, ¿no?, como es lógico. Claro, así es. Bueno, pues a las 12, actuación de Miguel Hernández, luego nuevamente orquesta, y ya pasamos a la jornada de mañana sábado, 12 de septiembre, último día de feria. Yo no sé cómo estarán ya los cuerpos para ese día, pero todavía queda un amplio programa, ¿no?, y muchísima, además, expectación de cara a ese último día de feria con una mayor afluencia de público. Cuéntanos qué se ha preparado desde Festejo para despedir la feria de Ubrique. Pues para despedir, pues lo normal, te vamos por la mañana con los gigantes de cabezudo, después la comida típica, y después pues ya lo que queda es todas las actuaciones en la caseta municipal. A las 12 de la noche pues tenemos los fuegos artificiales que se realizan este año desde la Escuela Reina Sofía, como todos los años, y entonces pues la culminación hasta las 6 de la mañana con actuaciones en caseta y en distintas casetas de particulares. Hay que decir que hasta las 5 de la madrugada, ¿no?, están abiertas las casetas, es el horario que tiene, de para la música y demás, para, bueno, por la molestia que ocasionan a los vecinos. El último día sí que se deja un poco más, ¿no?, el de margen, ese horario. Sí, el último día se le da una hora de más para que todas las personas, pues, que esperamos que vengan mañana, como nos lo están comentando, pues, que tengan una hora más de disfrute. Por cierto, ¿se están controlando decibelio para que no se suba demasiado la música? Sí, ellos tienen un planning de X decibelio que no pueden subir, y resulta pues que tenemos la persona encargada de controlar toda la feria, que es la que va comprobando caseta por caseta, y en caso que tengamos algún tipo de llamada, pues de momento pues se acerca a la caseta y se le da un toque de atención si ha subido los decibelios algo más. Vale, mañana sábado tenemos la clase práctica en la Plaza de Toro de Ubrique con los jóvenes, los alumnos, ¿no?, de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Hemos estado hablando con uno de sus profesores, con, en este caso, bueno, pues Vicente Castaño, que nos ha informado de lo que se va a ofrecer, ¿no?, de los alumnos que van a participar y demás. Pero esa es otra cita importante. ¿Invitaciones quedan? Es una duda que teníamos para sí, que es gratis. No. Sí, 2.700 invitaciones teníamos, no hemos quedado cortos, hemos tenido que hacer 600 más. En la oficina de turismo todavía hay invitaciones, y en algunos distintos puestos que se han colocado también hay invitaciones. En la Plaza Toro tendremos alguna guardada por en caso de que algunas personas que hayan llegado y no tengan, pues para poderlo completar a foro, que esperemos que esté totalmente lleno. Pues hay que también todavía quedan invitaciones para poder disfrutar de ese espectáculo taurino de la Feria de Ubrique, que consiste en esa clase práctica de los alumnos de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique. Las invitaciones en la Oficina Municipal de Turismo la pueden recoger. Y luego, pues bueno, pues el colofón final ya de la feria, tenemos las actuaciones en la orquesta, en la caseta municipal y demás, y el colofón final con esos fuegos que se lanzarán desde el Reina Sofía. ¿Algo más de lo previsto para los fuegos artificiales de fin de fiesta o lo previsto? Es lo normal, son unos fuegos artificiales totalmente normales como otros años, y esperemos que el pirotecnio pues nos saque algo de la chistera. Lo que pasa que tampoco nos comunica nada, porque lo que quiere es ponernos el caramelito una vez que lo está realizando. Claro que sí. Pues eso será la despedida de la Feria y Fiesta de Ubrique. Todavía, no obstante, queda mucho para que llegue ese final. Queda pues prácticamente todo lo que es la mitad, ¿no?, de la feria en nuestro municipio. Nosotros hemos conversado con el concejal de festejo, José Manuel Fernández Rivera, para que nos informe de ese programa de actos. Y bueno, pues un poco en resumen, ¿qué le dirías a todos los ubriqueños que nos estén escuchando en este momento de cara a lo que va a ser el disfrute de la feria estos días? Pues nada, decirle que se acerquen al recinto ferial, que quedan los dos días gordos de nuestra feria y fiesta, y espero conversar y charlar allí con ellos y tomarnos una buena copa de vino con todas las personas que se acerquen a verlo. Que se disfrute y que además se haga de manera cívica, que de momento no ha habido ningún tipo de incidencia, ¿no?, nos comentabas, y bueno, pues esperemos que el fin de semana siga así, ¿no? Claro, esperemos y ojalá siga así, como está haciendo hasta ahora, una feria muy tranquila y muy correcta. Pues ahí queda esas palabras para invitar a los ubriqueños a su feria, a la Feria de Ubrique. José Manuel Fernández Rivera, concejal de festejo, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos en estos días de feria. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Buenos días. Despierta, levanta y despierta. Despierta, que ha roto la primavera, de racimos de colores. Despierta, despierta, que ya suenan los cantores.

pues la feria, por lo que todos estamos viendo, un poco tranquila, pero vamos, ahí estamos intentando siempre de estar y participar en todo lo que podemos. Un poco tranquila en cuanto a la participación de jinetes, ¿no?, de caballistas, que a través de la jaca pues se suman cada día a lo que es ese recorrido, a lo que es, bueno, pues la participación de los caballos en la feria, que también es otro aspecto más, ¿no?, de las fiestas en nuestra localidad. Claro, el caballo siempre tiene que estar presente, pero es verdad que está la cosa muy flojita. Poca participación este año, pero bueno, yo imagino que hoy sí que va a ser un día más importante, ¿no?, porque tenéis ese concurso de encalanamiento y atalaje. Cuéntanos en qué consiste y cómo se va a desarrollar. Pues mira, hoy ya llevamos, como lo habéis estado hablando estos días, tenemos menos mañana sábado, hemos tenido nuestras actividades, el miércoles tuvimos un pasacalle con un tamborilero, ayer se organizó un arroyo, hoy tenemos, que, como quien dice, el día un poco más grande para lo que es el caballista. Pues el concurso consiste en engalonamiento y atalaje. Engalonamiento es la vestimenta del jinete, que no le falte detalle, y al caballo que vaya con su atalaje correspondiente. Tenemos hoy a un juez calificado para ver estas cosas, ajeno a la peña, a la asociación, y los caballistas entrarán en el recinto ferial más o menos sobre las 4:00 o 4:30, y más o menos sobre las 6:00 en la caseta municipal se entregarán los premios. Consiste en eso, los caballistas empiezan a pasear sin hacer exactamente nada, sino simplemente pasean, el juez está en un punto y los va viendo, los va evaluando, y a lo mejor hay momentos en el que llegan dos jinetes y tiene muy reñido el premio. Pues a lo mejor el engalonamiento se trata de eso, el detalle de a lo mejor los botones, si son diferentes, y si las correas de espuela, el color. Son cosas muchos detalles que a lo mejor la persona de a pie no lo entiende, y nosotros los caballistas lo valoramos mucho. Son aspectos muy concretos que, bueno, pues lo entiende el aficionado, ¿no?, el que está metido en ese mundo. ¿La planta del animal también se tiene en cuenta? Sí, la planta del animal, hombre, por ejemplo, estamos en feria, por ejemplo, el jinete también tiene mucho que ver la ropa de campo con la ropa de fiesta, de feria no es la misma, los colores, y el caballo es lo mismo. Si estamos en feria, según la vestimenta que traiga el jinete, tiene que ser la montura, la embocadura, el hierro del caballo, todo. Si el caballo viene a lo mejor con copitos cogidos, que es el típico moñito, lo que no entendéis, el típico moñito que se le ve al caballo en la clín, o si viene trenzado, o si viene con un nuevo vaquero, si trae venda, de los colores que la venda, según la vestimenta del jinete. Es un complejo, todo un conjunto, todo junto. Oye, ¿y todo esto quién lo hace? Porque yo imagino que, a ver, aficionados que tienen al animal, pero no forman parte de ninguna sociedad, ¿no?, que se dedica a esto en particular, ni mucho menos, sino que esto a título personal, es el propietario del caballo el que se dedica a engalanarlo para después participar, ¿no?, supongo. Sí, claro, esto es a nivel personal, claro. Cada uno, hay personas que a lo mejor por lo que sea no le gusta y simplemente con una camisa y un pantalón sale a la feria y va estupendamente bien, claro. Lo que pasa es que nosotros desde la peña queremos incentivar que la gente también se vista, se prepare y se pelee, entre comillas, ¿no?, por coger ese premio, ¿no?, y decir, mira, que yo he ganado el primero, el segundo, el tercero. Para el jinete es una satisfacción de que te valoren el trabajo que haces cada día, porque también se valora el paso del caballo, ¿no? Es lo mismo que entre un jinete con su caballo colocado en su sitio y el caballo meneando el mosquero, eso también se valora, ¿no? Aquí entre uno que para qué va bailando, ¿no? Todo ese trabajo también para uno es gratificante que te lo valoren. Claro, y todo eso, además también, todo ese espectáculo, ¿no?, que se puede denominar así de espectáculo, hace que cuando uno vaya a la feria y lo vea, pues luzca más, ¿no?, lo que es la feria. Hombre, claro, a ver, si estamos de romería, tú dices, pues mira, cualquier cosa así, pero tú ves en feria un jinete venir vestido con su chaleco, chaquetilla, sus pantalones, sus caireles y su cañero, y la verdad que al que entienda y al que no entienda, lo sí, juvenil es más espampanante, ¿no? Es decir, mira qué bien van. Luce más, desde luego, claro, luce que sí. Luce más, claro, luce más. Todo esto está claro que conlleva un tiempo, un esfuerzo, también aporte económico a nivel también particular, en fin, que un sacrificio, ¿no? Sí, también. Y aparte un sacrificio de como venga un día de sol, aguantar toda la camisa, chaleco, chaqueta ahí. Pero bueno, es un rato. Bueno, un rato largo, ¿no? La onda, el rato. Hasta, sí, la, hasta sí, las 6, las 7 que empieza a refrescar, no vea, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es un día y la verdad que a mí personalmente me gusta. Cuando salgo a caballo en feria me gusta vestir. ¿Tú vas a participar, Nazaré, en el concurso o vas a estar simplemente allí? Yo estoy presente porque tengo que atender al juez, tengo que estar con él y estoy presente, pero a pie. Estoy a pie. O sea, que no sacas en este año, ¿no? No. Este año no he decidido no sacar caballo. El año pasado sí saqué y el año anterior también, pero este año no. Es que es lo que decíamos, no es complicado, no es tan fácil como, bueno, me pongo mi traje de gitana, me voy a la feria a disfrutar, ir con un caballo diferente porque hay que atender al animal, porque hay que tener también en cuenta unas precauciones a la hora de transitar, ¿no? Por una vía en la que, bueno, pues está de feria y hay gente, hay niños que se cruzan, en fin, todo esto es difícil y bueno, pues impide a lo mejor que uno pueda disfrutar de la feria de una manera determinada. Tiene que gustarte mucho, ¿no? Es muy diferente, Rocío, porque si tú decides sacar caballo desde que te levantas por la mañana temprano, tienes que ir a la cuadra a echar de comer con eso todos los días. Pero tienes que dar cuerda para ducharlo, pues no duchar el caballo en frío. Esto es como nosotros, wow, te echan una ducha de agua fría, sale corriendo. Entonces ejercita un poco el caballo, tienes que ducharlo, tienes que prepararlo, tienes que trenzar. Que cuando tú dices que son las 4 de la tarde y todavía no están aquí los jinetes, pero tú dices, ¿tú sabes desde qué hora estoy liado entre él y yo? Claro. Son muchas horas. Es muy diferente el día de caballo en feria como el día de que tú coges, te duchas, te arreglas, te vas a la feria y de momento es muy diferente. Claro que sí, tiene una preparación previa importante de mucho tiempo, de mucho trabajo, que acaba uno pues casi que también cansado, ¿no? Llega un momento que dice, bueno, pues mira, te gusta mucho y te compensa o no merece tanto la pena, ¿no? En fin, cada uno pues lo valora según sus intereses. Sí, no, hombre, hay jinete que a los que realmente nos gusta esta afición te gusta, hombre, porque te gusta igual que te gusta pasear en el campo, gusta salir un día de feria y lucirte y tomarte una copa con los amigos, siempre gusta, claro. Claro que sí. Bueno, ¿por dónde estáis? ¿Dónde está ese paso de caballos? ¿Por dónde pasa? Por ejemplo, el miércoles sí que fue muy bonito, me dice, porque acompañado de un tamborilero llegasteis hasta el recinto de las casetas, el recinto de la feria. Este día, hoy viernes, vais a volver a entrar al recinto por el concurso de engalanamiento, pero el resto de días de feria estáis también paseando por un itinerario marcado, ¿no? Para vosotros en ese paso de caballos. ¿Por dónde pasáis los caballos? ¿Dónde se os puede ver? Los caballos se nos puede ver lo que es un horario hasta de 3:30 a las 7 de la tarde, que es más o menos el horario estipulado para que podamos estar en las calles. Donde más se nos puede ver a lo mejor es en Plaza La Estrella o lo que es el PA Siete Pecados. Si vas hacia los cacharritos, tienes que coger por detrás del Prado, a lo mejor vamos a tomarnos algo al Metropó. A lo mejor la calle Arana, según el municipal que esté, que te deje subir hasta la puerta del recinto, pero no te dejan estar tampoco. Es que los caballos, la verdad, que lo tenemos muy complicado en Ubrique. Estamos donde prácticamente no hay nadie, porque el pueblo no está acostumbrado a ver los caballos, o les da como miedo, no sé, y aparte la seguridad nos tiene muy limitado el sitio. Hombre, la situación de Ubrique en cuanto a recinto y en cuanto a espacio, ¿no?, para albergar la feria, en la que es actualmente, no hay otra, y hay que adaptarse, ¿no?, a todas esas circunstancias. Y a esto se suma, pues como tú decías, ¿no?, quizá el hecho de que pues trabajar con un caballo es complicado, es difícil, son muchas horas, mucho esfuerzo, y bueno, pues todo esto hace que se complique. Entre una cosa y otra, difícil, ¿no?, para los caballos en feria. Sí, claro, es difícil en ese aspecto de que te indigna de tanto preparamiento, tanto trabajo, tanto preparación, y ahora luego tú dices que no me dejan estar, es que yo de qué me luce, arreglarme, vestirme, y ahora estoy donde no hay nadie. La verdad que te indigna y eso hace que muchos jinetes no saquen caballo en feria. No disfrutan más un día de romería, un día de la concentración del caballo. Es que ya te digo, además, sí, nosotros somos ahí constantes de que no, venga, que sale porque te gusta, pero te indigna mucho. Claro, por ese esfuerzo, ¿no?, que decíamos antes, que se tiene que llevar a cabo. En cualquier caso, hoy sí, que vais a estar en el recinto ferial, vais a celebrar allí vuestra actividad, el concurso de engranamiento, y ¿cuánto tiempo va a durar? Porque vais a estar desde las 4:30, tengo yo por aquí en el programa, ¿no? Cuéntame un poco, Nazaré, ¿cómo se organiza esto? Pues, en cuanto a horarios. Más o menos está estipulado de 4:30 a 6:30. Uh-huh. Pero claro, el jinete que llegue a las 3:00 p.m. también puede entrar en el recinto, porque claro, a esa hora tampoco es que haya una afluencia de público y puede estar dentro. El juez ya está allí. Uh-huh. Aunque no lo vean o no sepan quién es, el juez ya está mirando los jinetes y cómo vienen preparados. O sea, que el juez entonces valora desde el momento en el que empiezan a llegar jinetes, ¿no? Claro, llegan jinetes que vienen vestidos. Pues mira, pues este le falta este detalle, este lo tiene, este viene completo, ¿sabes? Más o menos ya él va tomando ideas. Cuando realmente es el concurso, o sea, estipulado un horario, para que claro, también el jinete se apure y esté allí a esa hora. Es de 4:30 a 6:30. Uh-huh. Entonces los caballos, como ya he dicho antes, van pasando, sí, van paseando, no hace falta que se pongan allí delante como en la mili, sino van pasando y el juez va valorando. Y lo que tenemos es tenemos tres premios a los tres mejores jinetes. Lo que es jinete ahorcajada, que es el jinete normal, no es amazona de lado. Uh-huh. Si por ejemplo tenemos porque por ejemplo yo como mujer sería amazona, pero yo siempre monto ahorcajada, entonces yo entraría en ese concurso como jinete, no sé, uh-huh, como amazona. Claro. Tenemos primer premio, segundo y tercero. Después tenemos dos premios, primero y segundo a pareja, a quien quiera venir con su flamenca detrás, montar la grupa y su... ¿O su flamenco? Pero esto también se valora, la persona que venga con su flamenca detrás, sí, y el jinete montado, y que vengan totalmente preparados igual. Esto es todo puntual, el jinete, la flamenca y el caballo, todo es igual, sino que el premio es diferente, uh-huh, es a pareja. Y después tenemos primer y segundo también infantil. Vale. También para ir motivando un poco los pequeños que se están aficionando, motivarlos, porque les das un pequeño detalle y vamos, van súper contentos. Oye, Nazaré, ¿hay algún tipo de inscripción previa o tú sabes aproximadamente cuántos pueden participar en el concurso? No, inscripción previa no, esto la verdad que esto siempre es una incertidumbre, a lo mejor esperas mucho y te vienen poco, esperas poco y te vienen mucho, es que esto es muy imprevisible, ¿eh? Y conforme van pasando los días de feria, más, porque si lo hace el primer día, la gente está todavía muy aletargadilla, no saca o sí, no se arregla, y si lo hace así al final, no sabe cómo va a acercar, si la gente está esperando el gran día o dice, yo estoy ya cansado, es que esto es muy imprevisible. No se sabe cuántos pueden participar, pero normalmente no. Por otros años, por otras ediciones, ¿cuántos jinetes, cuántos caballistas suelen estar presentes en este tipo de actividad? Presente, a ver, los caballistas en Ubrique estamos muy limitados, pero por ejemplo en el miércoles, en el día del pasacalle, uh-huh, había sobre unos 20 caballos. Sí. Por ejemplo, hoy los podemos tener otra vez, esos 20 caballos, uh-huh, lo mismo vienen más, vienen menos, pero sí es verdad que más limitado tenemos todavía la persona que se viste. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Que venga realmente engalonada y con, claro, caballos preparado, ya lo tenemos mucho menos, porque no todo el mundo, no, como hemos estado hablando, por la economía de cada uno, porque te guste, porque nos quieras aguantar traje hoy, mira que hace calor, mira, la verdad que eso sí está un poco más limitado. Oye, ¿cuánto puede costar económicamente? Yo sé que las cosas de dinero no gusta decirlas, pero yo te pregunto ya por curiosidad, no mía. ¿Cuánto, uh-huh, puede costar plantarse encima de un caballo para la feria, arreglado, preparado, engalanado, como tiene que ser? Ojo, pero ¿solamente jinete o caballo también? Todo junto. Es que muy yo te digo que una montura buena hecha a mano por un guarnicionero está en los 1.200 euros, la montura nada más. Entonces ya el cabezal, vamos a lo mismo, si te compras, sí, un buen cabezal, porque esto ya es como todo. Si te gusta de verdad, quieres tener cositas medio que... Claro. A lo mejor cuando empiezas con la ficción, cualquier cosa te apaña y va, porque tampoco sabes si vas a seguir o no vas a seguir, pero el cabezal buenecito te puede costar sobre 120-150, luego el hierro te puede costar sobre 60, es muy diferente, si te lo hacen, si lo compras en tienda, todo diferencia. Y luego un traje, pues un traje te puede salir sobre 400 euros sin bota. Bueno. 400 euros sin bota, porque es que nada, un cañero nada más te puede costar alrededor de los 100 euros, lo que es el sombrero. Vaya. O sea, las botas prácticamente igual, una bota te puede salir entre 80, según la calidad, volvemos a lo mismo, entre 80 y de ahí para arriba, si te la haces a medida, hasta 300 y 400 euros. Vamos, que más vale que se vista una de traje de flamencano y vaya a la feria fresquita. Sí, no, pero la cosa de nosotros los jinetes es que nos vamos haciendo con esto poco a poco. Sí. Del tirón no puedes... no puedes embolsar, es quien pueda, pues ole, ¿no? Pero claro. Personalmente yo, pues mira, empecé, como quien dice, de prestado, ahora compré esto, pues tengo una montura, pues ahora la compro, que he visto este cabezal, pues tengo ahorrado, ahora la compro, que te regalan siempre esto, así te vas haciendo de cositas. De la noche a la mañana es imposible. Claro, claro, muy, muy caro. Pero lo bonito que después resulta, ¿no? Para el espectador que lo ve desde fuera, que no tiene ni idea de todo lo que se mueve, pero que claro, lo ve desde fuera, lo bonito que resulta, ¿no? Ese caballo bien plantado, con su jinete también bien plantado, recorriendo el recinto. Sí. Pues hoy estarán en la recinto ferial con ese concurso de engranamiento y atalaje que se organiza por parte de la Asociación Amigos del Caballo La Jaca. Su presidenta Nazaret Jiménez nos ha acompañado hoy en esta programación especial de feria. Nazaret, muchas gracias por informarnos, por estar con nosotros y nada, que disfrutes de la feria a caballo, a pie, pero que la disfrutes. Muchas gracias y que estéis todos invitados que vengáis a acompañarnos hoy a las 4:30 al concurso. Gracias, con esa invitación nos quedamos. Muchas gracias, Nazaret. Gracias, un saludo. Pues con las palabras de Nazaret Jiménez, nosotros vamos a despedir ya este espacio que les hemos venido ofreciendo y en el que, bueno, pues hemos intentado recoger toda la programación que se va a desarrollar durante estos días de feria que restan en nuestro municipio, en lo que va a ser ya el fin de semana último de la feria de Ubrique. Tan solo para marcharnos, dos recordatorios: que mañana los gigantes y cabezudos volverán a salir a las 12 de San Pedro, ténganlo en cuenta, que además mañana también tenemos ese espectáculo taurino con la gran clase práctica que se va a desarrollar en la Plaza de Toros a partir de las 6, a invitaciones que son gratuitas y que se pueden recoger en la oficina de turismo. Y por último, recuerden además también que esta noche está Miguel Hernández en la caseta municipal y que en lo referente ya fuera de la feria a la patrona de Ubrique, la salida procesional que con motivo del voto se desarrollará este domingo, pues tenga en cuenta que la calle Torre quedará cortada al tráfico desde las 2 de la tarde hasta el final de la salida procesional debido precisamente a que en esta zona, en la calle Torre, la Hermandad de San Antonio va a colocar una alfombra de sal para el transcurso de la procesión de la patrona de Ubrique y es por ese motivo por el que desde la altura del San Juan hasta el acceso desde el carril también, pues se va a cortar esa calle, la calle Torre, desde las 2 de la tarde, recuerden el domingo, hasta el final de la procesión, hasta que termine el recorrido. Un recorrido que llevará a la patrona de Ubrique por las distintas calles, salidas desde la parroquia, la plaza, Calvo Sotelo, Plaza Colón, Pemán, Plaza de la Trinidad, Nevada, Calle Torre, Plaza de San Juan, San Francisco y finalmente entrada al convento de Capuchinos. Esto será el próximo domingo 13 de septiembre, tras la celebración de la Eucaristía a las 7 de la tarde. Pues con ese último apunte nos vamos a quedar despidiendo aquí esta programación especial, deseándole que disfruten de la Feria de Ubrique y ya saben que aquí a través del 97.6 de la FM seguiremos contándole todo lo que concierne a la actualidad de nuestro municipio y en particular en esta ocasión a la Feria de Ubrique.